Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Y aquí estamos, en el tercer día de los 200 años. ¿Así? No, no es el tercer día de los 200 años. No. No, del Bicentenario, nada más de nuestro programa, que recibe unos empujoncitos anímicos muy lindos, por ejemplo, de Alejandro Apo, que es quien toma la posta del micrófono a las 3 de la tarde en Radio Nacional, con su muy buen programa, Donde Quiera Que Estés. Un abrazo para Alejandro por los comentarios generosos que hizo, porque, y además porque es un gran profesional. Es un gran profesional. De verdad. ¿Cómo andan, compañeritos? Nora, Santiago. Muy bien, muy bien. Yo siempre muy bien. Siempre muy bien. Ahí va. Se la ve radiante. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ustedes no saben que Nora va cambiando de look en el ratito que va empezando el programa, se va cambiando de look, es una maravilla eso. No, no, lo que tengo calor, por eso. Es que, pero para bueno, eso hay que tener pelo para eso. Pero ¿cómo? Claro, usted yo lo no dice me, con nostalgia. Con cierta nostalgia. ¿Qué me cuenta? Dígame una cosa, en la vida, para ustedes, ¿qué peso tienen la infusión caliente de la mañana, los mosquitos y la humedad? La infusión caliente de la mañana depende del color. Que no esté fría, digo, que esté en el calorcito justo. Y depende del color. ¿Sí? ¿Por sí. qué? Ah, porque claro. Si es bien negro como la oscuridad, caliente como el invierno y dulce como el amor, me pega muy bien. Ajá. ¿Y si es el colorcito más coloradito del té? Eso es para la tarde. Para la tarde. Y más tibiecito, un poco no tan caliente. El té muy caliente me parece que se pone feo, ¿no? ¿El té o helado o muy caliente? Ah, muy caliente, sí. Claro. Sí, muy caliente para después dejarlo enfriar un rato. Yo conozco esas actitudes. Todo. Sí. ¿Vos querés decir que soy una histérica? No. Digo que conozco esas actitudes. Té bien caliente y después lo dejamos enfriar. Cierto, todo hot para cómo arrancamos. ¿Y el mate por dónde queda? Y el mate, yo no soy consumidor de mate. Ah, bueno, yo defiendo. Yo también. La infusión bien telúrica. Sí. No bien caliente, no. A mí me gusta que me lo ceben el mate. No soy buena cebadora de mate, no, para nada, pero me encanta tomar mate. Bueno, temas de nuestra vida de todos los días, ¿no es cierto? Y ya les vamos anunciando a los oyentes a dónde se comunican con nosotros, porque son para nosotros vitales ellos. Estamos empezando, además, y esos abrazos que nos mandan nos han dado un empujón enorme, ¿eh? Buenas tardes a todos, Jorge, Santiago, Norita. Bueno, sí, evidentemente nos quedan siempre en esta hora mucha gente para saludar. Hoy será otro día y recordamos que estamos en bicentenario@radionacional.gov.ar y nos comunicamos vía telefónica al 4999-8700 y desde toda la Argentina al 0810-222-0870 sin gastar mucho, solamente con el valor de una llamada local. Bueno, ya estamos comunicados, así que podemos empezar, ¿no? ¿Qué le parece? En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. De chiquilita miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Todas las noches en Corrientes, en La Paz o en La Giralda, chamullando de cosas abstractas, con palabras rebuscadas, y la cuchara agonizaba en una sopa de letras. Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café, y el tango aquel de Filiberto, como vos, no ha muerto, vive sin decir adiós. Cierran los bares, ¿por dónde vas? Y te quita el sueño, café de los angelitos, bar de Gabino y Casón. Yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos, en Rivadavia y Rincón. Hace algunos días, cuando te dejé, girando, girando, entré en un café, y es así. Me paso el día yendo por ahí. Cuando salgo de tu casa, me voy derecho hasta el Café Madrid. Sola en los bares. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. El último café. Tema bicentenario del día. Los cafés, los bares, usted lo adivinó. ¿Saben una cosa? Cuando yo era estudiante hace muchísimos años en la Facultad de Filosofía, nos dieron a trabajar sobre un libro de Aileen Power, una historiadora británica, Gente en la Edad Media. Y lo que planteaba Aileen Power desde el principio del libro era que cuando uno, en lugar de ir a buscar la vida de los reyes y los grandes guerreros célebres de la Edad Media, iba a buscar la vida de la gente común, el campesino, el vendedor de paños y sus lugares y sus actividades cotidianas, la historia tenía mucho, mucho más para contarle. Y nos parece, y por eso un poco la vida cotidiana de los bares es el tema del día, que ellos nos van a contar mucho sobre la historia de este bicentenario, de estos 200 años, en eso estamos, ¿no? Los bares que en Argentina son los cafés, claro, ¿no? Digo, es, en general es casi como una cosa, es como la otra. Salvo la diferencia que se hacían allá lejos hace tiempo entre pulpería, pero la pulpería es la mamá del café, claro, ¿no? Es como, es como esa historia. ¿Qué es un café? Es el lugar del romanticismo, es el lugar de la primera cita. ¿Cuándo tu hijo es adulto? Cuando tu hijo es adulto, cuando no lo llevas más a las comidas rápidas y te juntás a filosofar en una mesa de café. Y tomamos un café. Con tu hijo. Ese es el momento de la adultez. Diversidad de identidades. Historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Milonguera, bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre vibrarás el cabaret. A veces hay periodistas que expresan lo que uno siente mucho mejor que una misma, porque tienen ese rango de escritores, y este es el amigo de todos nosotros, que se llama Ariel Scher. Tipo muy valioso, de verdad. Les voy a contar un cuentito que escribió, que se llama Los días de junio y el ritual del café amargo. La otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Fue en los días de niebla de junio del 78 cuando ese ritual se instaló en el bar de los sábados. Hay que entender esos días, esa niebla, ese junio, ese 1978, en los que los asistentes regulares del bar sintieron dolor en cada punto de la ruta que va entre las cejas y las sienes, porque los atravesó la contradicción más brutal y más moral de sus historias. Por un lado estaba el Mundial, la cumbre de las cumbres de lo que para todos ellos era y es una razón de vivir, el fútbol. Por el otro estaba la dictadura militar en la Argentina, la suma de las sumas de lo contrario de vivir, el horror. ¿Cómo hacer ingresar en un mismo tiempo y en un mismo cuerpo las dos cosas? ¿Cómo no dejarse ir detrás de la tentación festiva de la pelota? ¿Cómo no pensar en cada segundo que adelante y atrás, y en todas las diagonales hacia las que apuntaba el bar, latía un espanto. Un espanto del que en medida mayor o menor cada uno de ellos sabía. ¿Cómo lograrlo si en ese mismísimo bar, recinto semanal de reflexiones largas sobre las canchas de la existencia, alguien podía no estar más? Nunca tuvieron respuestas enteras los integrantes del bar de los sábados, porque para qué engañarse, la vida no es una sucesión de respuestas. Solo pudieron, y no fue poco, incorporar ese ritual, tomar café amargo. Maradona y Freud, y limosna en flor, canción de amor, Piazzolla del aire, Olmedo de la joda, cordón de la soledad, trae. La idea la trajo el Flaco, quien no tenía un pasado como concurrente al bar de los sábados, pero en esa época iba, volvía a ir, y no faltaba jamás porque era amigo del Alto, un miembro consecuente del bar que en los días de niebla de junio del 78, por aquellas señales complicadas que nos daba la vida, había tenido que tomar un avión hacia otra parte. Café amargo, propuso una vez el Flaco, y no lo explicó. No hacía falta. El café era el fútbol, era la charla, era la identidad, eran ellos. Y lo amargo era esa edad argentina. De la paz, luz del San Martín, donde sucedió todo lo que es. Mi corazón, ventana del sueño. Durante todos los días y todas las nieblas de ese junio tragaron café amargo para rendir homenaje a las atajadas del Pato Filioli y del sueco Ekström. Y por qué no, en especial, a Marito Kempes, el mejor de los mejores. En cada trago además cabían más homenajes. Para el Alto, que añoraba allá en aquellas tierras frías, para los que faltaban y seguirían faltando, para el arribo de otro tiempo, porque probablemente alguna vez viniera otro tiempo. Y vino de verdad otro tiempo, y otro más, y otro más. Y en el bar de los sábados regresó la oportunidad de desplegar la pasión sin contradicciones. Pudo volver el Alto. El Flaco abandonó la responsabilidad de estar en ese sábado y en ese bar. Ya no está el Mundial 78, ni esos días de junio, ni afortunadamente esa niebla. Ahora cualquiera puede pedir 2.000 tazas de café dulce, si quiere. Pero en un momento cualquiera, en un sábado cualquiera, hay un instante que hasta hoy no precisa argumentos y aparece el café amargo. Ocurre que, por fortuna, hay rituales que no cesan. Y hay memorias que tampoco. El café amargo. Cordón de la soledad traidora. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Yo soy Juanjo Domínguez. El hecho más significativo de estos últimos años respecto a la música, el avance que ha tenido el tango, el requerimiento que ha tenido el tango en el mundo, cada vez es más importante. Y la otra cosa significativa es una terrible predisposición y unas ganas impresionantes de que el país vaya adelante como nos merecemos los argentinos. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Uno imagina que hasta ahora tal vez los oyentes están de sobremesa, tal vez tomando algún café, escuchando Bicentenario y algunos comunicándose con nosotros. A ver. Este es un mensaje para Jorge Alperín. Soy Cristina de Munro. Yo era fiel oyente de Alperín cuando estabas con el Blanco de las Críticas. Y bueno, me alegra escucharte nuevamente. En realidad te escuchaba en el otro horario, pero ahora estoy trabajando y me hice un ratito para poder saludarte. Un beso muy grande, que tengas mucha suerte en este nuevo horario. Chau, chau. Sí, buenas tardes. Habla Virginia de Cespeña, provincia de Buenos Aires. También en nombre de mi esposo Santos. Yo soy una seguidora de Jorge. Bueno, no quise llamar los primeros días porque sabía que ibas a tener muchos llamados y yo te dije que iba a seguir escuchándote. Me encanta el programa, me encantan tus compañeros de trabajo, y a mí que nunca me gustó leer nada sobre historia, me enganché porque es como un cuento, me encanta. Felicitaciones y mucha, mucha suerte. Voy a seguir escuchándolos, como siempre, por Radio Nacional. Aguante la Radio Nacional. Un beso grande y bueno, todo bárbaro. Jorge, Santiago y Nora, bueno, felicitaciones por este nuevo programa. Hoy los escucho por primera vez. Jorge, te sigo desde, ya sabes, tiempo atrás. Soy Cristina de San Fernando. Y bueno, era simplemente para decirles muchísima suerte en este nuevo programa del Bicentenario. Les mando un beso y un abrazo a todos. Chao. Así fue. Así somos. Un intercambio de ideas que lleva 200 años. Bicentenario. Besos, besos para las oyentes. Qué suerte tener oyentes seguidoras y que no los, parece que no los estamos defraudando, cuando se están acercando. Hasta acá por lo menos prometemos hasta hoy no defraudarlo, no sé mañana. Igual yo no, me resisto a decir síganme. Quedó fea esa frase. Alguna vez hay que recuperarla porque la frase no tiene la culpa. El término no tiene la culpa, Bueno, lo vamos. Llévatela. Seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo confluye en Bicentenario. Esto de bailar un periconcito antes de hablar viene bien porque a uno le afloja los músculos. Yo le cuento a los oyentes que Santiago, como todo almuerzo, tiene una ensalada de frutas. Por eso puede bailar el pericón. Exactamente. Si no, no creo. Queda livianito. Está bueno esto. Cada vez que suene un pericón aparece Santiago Varela. Exactamente. Este programa trata de los 200 años y a lo largo de los 200 años de la historia argentino hubo cosas que cambiaron mucho, poquito y nada. Y hubo algunas, como decía Nora recién, en el cuento hay ciertos rituales. Yo voy a hacer referencia a un ritual que tiene que ver con los cafés, pero que no tiene que ver con el café. El ritual de cómo se toma una ginebra en el mostrador de un bar. Estos son no solamente recuerdos personales de haber visto estas situaciones, no tomado, sino haberlas visto de chico, y se refiere no tanto a los bares céntricos de acá, sino más bien a los bares de la periferia y a los bares del interior, de los pueblos del interior. Usted dice que hay un manual de procedimientos para tomar la ginebra. Un manual de procedimiento para eso y lo vamos a leer porque esto es un programa de servicio también. ¿Seguro? Entonces, si alguno quiere tomarse una ginebrita en el mostrador, lo vamos a hacer. Pensamos en un mostrador con estaño, ¿no? Primero, nos acercamos al estaño, dice que tiene esa canilla con el pico de ganso, no sé si recuerdan. Nos acercamos al mostrador lentamente. No hay que tener apuro para esto, uno se acerca lentamente. Si somos diestros, apoyamos en el estaño el codo izquierdo. O sea, dejamos la mano pero el otro codo se apoya. Ajá. Hacemos un gesto con el pulgar y el índice de la mano derecha que indica el tamaño a solicitar. Así, como quien pide un cafecito, pero esta vez no es un cafecito. Pero no es siempre igual la medida que se pide. La medida es siempre igual. Ajá. Y pedimos una ginebrita al patrón. No se pide una ginebra. Estamos hablando antes del smoking, estamos hablando de la ginebra. Y el dicho es una ginebrita. Mientras el patrón busca la botella, acodado siempre, nosotros miramos para los costados y ponemos cara de circunstancia. Ajá. Hay una pequeña espera ahí mientras el otro va a buscar la cosa. El patrón deberá colocar un platito sobre el estaño, arriba del platito un vasito de unos 4 o 5 centímetros de altura, de boca levemente más ancha que la base. Esa es la copita de la ginebra. Levemente. Recién entonces abrirá la botella y servirá la ginebra. Quinto, importantísimo, no se sirve hasta el borde, sino un poco más. Gracias a la, es un concepto de física, gracias a la tensión superficial en los líquidos, la ginebra, cuando uno la sirve bien hasta el borde, parece que se hinchara un poquitito en el medio. Ajá. La tenemos ahí. Ajá. En ese momento, cuando está ahí, pero no se desborda, es en ese momento donde el dueño, el patrón, le agrega un chorrito más que se desborda y cae al platito. La ginebra bien servida se desborda y cae un poquito al platito. Con los dos deditos, como quien levanta una escultura de porcelana china, o sea, con todo el cuidado del mundo, se eleva la copa que está al borde hasta el nivel de la boca. Importante, no se baja la cabeza. No, no, la cabeza se mantiene erguida. Firme. Ajá. No, firme. Ajá. Sino que se levanta la copa y se lleva a la boca y se le da un pequeño sorbito. Ajá. Se degusta, se mira para los costados, se deja el vaso en el platito y se chasquea la lengua. Ajá. ¡Epa! Un gusto así. Ay, rapidito. Rapidito. Una vez tomado dos sorbitos, se retira el vaso del platito, o sea, toma dos sorbitos, bajó un poco el nivel, se retira el vasito del platito, se toma este y se vierte en el vaso la ginebra que había quedado en el platito. Porque para no eso. Se desaprovecha eso. Pero no, Alperín, eso está a propósito, eso es parte del ritual. Acá hay distintas escuelas. La escuela de Chivilcoy, por ejemplo, dice que esto no se hace al segundo o tercer sorbo, sino que se hace cuando está a punto de terminarse la ginebra. Usted, cuando uno está a punto de terminar, ahí le vuelca. Ahí le vuelca. Hay otras escuelas, más, no diría más ortodoxas, sino más fuerte, que dice que se sirve cuando se terminó de tomar la ginebra. Yo no comparto esto. Yo creo que es al tercer, cuarto sorbito, ahí se le agrega. Cuando se está por terminar, o sea, una vez que la agrega, sigue tomando. Cuando se está por terminar ya el vaso, se efectúa lo que se denomina el último trago. Uh-huh. El último trago es distinto a todo, sobre todo al primero, que fue muy cuidadoso. Se hace con un gesto fuerte, preciso, definitivo. La cabeza más arriba, casi mirando al techo. Ajá. Se deja el vaso, se chasquea la lengua una vez más, se mira para los costados y luego puede pagar, puede pedir que se lo anoten, puede pedir otra o simplemente se las puede tomar. Pero esa es otra historia. ¡Qué lindo! Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Este es el comienzo nada más, ¿eh? Digo, si le quedaron dudas, este es el comienzo. Seguimos, tenemos media hora más de Bicentenario y mientras tanto los oyentes a lo mejor se quieren comunicar y les recordamos los números y la dirección de correo electrónico. Con mucho gusto, Jorge. Estamos en el 4999-8700, 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local y nuestro correo electrónico bicentenario@radionacional.gov.ar. Muy bien. Nada, retomar la cuestión que la ginebrita, después para después de los efluvios de la ginebra, ¿qué mejor que un café? Claro, ¿no? Inclusive hay gente que toma café con ginebra y esas cosas. ¿Sabés que el café ha sido la bebida más prohibida a lo largo de toda la historia de la humanidad? ¿Sabés que desde un principio, pero como vos decís, esa es otra historia para después del noticiero? Bueno, y les cuento una última. ¿Sabés que en los bares del virreinato, esos primeros bares, los de la Recoba, el café con leche se servía desbordando la taza? ¿Qué me contás? Parece que hay una tradición de bebidas que desbordan. Que desbordan. 2:30 de la tarde, las noticias y después media hora más de Bicentenario. Tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrora Longanuso, más renombrada como Catita, y de Pepe Aria. Pepe, saluda a la audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pone. Buenas tardes, Catita. Hoy vamos a dar una efeméride del 3 de febrero. Claro, porque estamos en el 3 de febrero. Ay, no le hagan caso a Pepe, él no sabe nada. No estamos en 3 de febrero, estamos en la capital, Pepe. Pero, Catita, yo me refería al día 3 de febrero. Bueno, en un día como hoy, próspero del año 1813, se libró el combate de San Lorenzo, que fue el primer triunfo del general San Martín en nuestro país. Ay, mira, no sabía que el general San Martín era hincha de San Lorenzo. No era hincha de San Lorenzo. Ese es el nombre de la batalla. Sí, pero a San Martín le gustaban los deportes. Yo le voy a contar a vos y a toda la audiencia, porque seguro que son todos unos ignorantes y no saben nada. Pero yo sé cuáles eran los deportes que practicaba el general San Martín. Ah, mire usted, ¿cuáles? Uno era la natación. ¿La natación? Claro, por eso le decían el santo de la esparda, porque el pobrecito le dolía de todo lo que nadaba. No, Catita, le decían el santo de la esparda. ¿Ve lo que yo le digo? También practicaba la esgrima. Volviendo a lo nuestro, en la batalla de San Lorenzo, San Martín estuvo a punto de perder la vida. Ay, menos mal que no la perdió, porque después de encontrarla entre tanto soldado y caballo. Lo que pasó fue que al general San Martín lo salvó el sargento Cabral. Fue cuando Cabral dijo su famosa frase: muero contento, hemos batido al enemigo. ¡Qué suerte! Por lo menos se murió contento, porque con ese nombre seguro que era medio cabrón. Bueno, basta, Catita, basta. Ahora nos despedimos, pero antes les decimos... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Llegaron cantidad de mensajes de oyentes felicitándonos por la columna de Ana Padovani, que es realmente muy divertida, ¿eh? Sí, de felicitaciones, verdad. Anita, está teniendo mucho éxito, la gente lo levanta mucho. Sí, señora. Usted dejó algo picando antes del corte. Dejé rebotando la prohibición. Vos sabés que realmente desde el principio, o sea, a ver, cuenta la leyenda que el café en realidad es una matita que se descubre en Etiopía y que lo descubre casualmente, es una de las leyendas, un pastor de cabras que ve que sus cabras comían un fruto y que se ponían así como ¡yuhu! ¡Yuhu! Entonces, preocupado por la salud de sus cabras, va a ver un abad, el abad hace la investigación necesaria y se da cuenta que esto era otra cosa, que era una sustancia. Esa sustancia en Etiopía estuvo muy escondida durante mucho tiempo porque no quisieron compartirla con nadie, habida cuenta de que se dieron, cayeron en la historia de que era altamente energética. O sea, que te ponía pum para arriba. Esta es más o menos la... Después, cuando los árabes entran en estas cosas, mis parientes, que son un poco más vivos, se dieron cuenta de que esto era un gran negocio y entonces lo empezaron a desparramar por distintos lugares. Por eso los primeros cafés de la historia están allá. Están en cualquier lugar del mundo árabe, pero están recién allá. Fueron como todas las cosas que venían, digo, desde este mundo exótico, sustancias prohibidas. Entonces, fueron prohibidas por los protestantes, prohibidas por los musulmanes, prohibidas por casi todas las religiones, pero cuando los quisieron prohibir, en Roma lo quisieron prohibir, resulta que se encontraron con una dificultad insalvable. ¿Sabes quién era el principal fanático que tomaba casi una taza, así tipo un litro? El Papa Clemente. El Papa Clemente se daba con el café. Entonces, cuando le dijeron que era un fruto de Satanás, decidió que no. Desde entonces hasta acá está tan prohibida que cuando llega a las Américas, Santi, ya llega escondida y cuidada celosamente, y cualquier comparación con otras plantitas que son hoy igualmente cuidadas y celosamente ocultas, llega escondida en un barco. Un capitán francés lo trae, lo lleva a las Antillas, y esa plantita es la primera de los 50 millones de hectárea de producción de café que después tiene ese país. Bueno, ahora puedo entender entonces por qué hay 50 millones de hectáreas de producción de café, porque estaba prohibido. Exactamente, y el Rey Sol lo hacía en una cafetera de oro, porque decía que ese líquido energético y varonil, bueno, ni hablemos del tiempo que estuvo prohibido para las mujeres tomar café, pero bueno, eso, nosotros en nuestro virreinato del Río de la Plata fuimos adelantados, porque es algo que vos vas a contar después, pero acá los cafés fueron casi contemporáneos a la aparición del primer mundo, ya en aquel momento. Sí, de verdad, muy antiguos, lo vamos a contar en un ratito nomás, ¿eh? Llévatela, Pepe. Si queremos que los pueblos sean libres, preservemos el sagrado dogma de la igualdad. Mariano Moreno es Bicentenario. Bueno, no solo de bares vivimos los argentinos. No vaya a creer que nos pasamos todo el día en un bar. Nosotros que hoy estamos con lo de los bares. Y muchas cosas de la vida cotidiana, muchas rutinas, muchos hábitos. Bueno, son un abanico de cosas. Y por eso vamos a charlar con alguien que ha investigado el tema. Fabián Uccello, coautor del libro La Pequeña Aldea, Vida Cotidiana de Buenos Aires, 1800-1860, y disertante, Fabián, en debate sobre la vida cotidiana en Buenos Aires entre 1580 y 1980. ¿Cómo te va, Fabián? Hola. Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Estaba escuchando con una tarde de lluvia, ideal para un café. De verdad. Estaba escuchando lo de los cafés, del café. Es interesante saber por qué lo tostaban al café, para que la semilla no se pudiera llevar a otro lado y no lo pudieran plantar en otro lado. Ah, no me digas. O sea, para que quedara usado y nunca más. Lo secaban. Exacto, exacto. Qué bárbaro. Exacto. Ahora, si salimos un cachito de los cafés. Yo estaba investigando un poco el tema de los cafés y me encontré en la lectura de uno de los libros que recorren la vida privada en la historia argentina con un dato muy interesante. El pan era el 50% de las calorías que consumían diariamente las clases populares en los tiempos de la colonia. Estaba sobre ese tema, ¿no? El pan, y acá en Buenos Aires, fundamentalmente también la carne. No como la comemos hoy en día, porque era carne muy, pero muy dura, entonces la tenían que hervir. Con el tiempo va a ir cambiando el ganado, porque se buscaba un ganado que fuera de carne dura para hacer el tasajo, que era una carne que se llevaba para los esclavos de Brasil. Ajá. Pero acá, bueno, acá se comía pan, acá se comía muy bien, como se sigue comiendo, se comía de todo. Por ejemplo, uno de los temas que nosotros tocamos en una de nuestras obras, pues nosotros hacemos todas unas investigaciones y esas investigaciones las volcamos a comedias históricas. Y una de las comedias que hicimos el año pasado se llama Mondongo para Manuel, cuenta la comida en la época de la Revolución de Mayo. Ajá. Y uno de los temas que llama mucho la atención a los chicos es la sal, porque uno de los actores muestra una piedra y era cómo llegaba la sal a la mesa. O sea, en todas las mesas de Buenos Aires había un rallador para rallar la sal. Ah, directamente, porque llegaba como piedras, digamos. Exacto. Y la gente bien la lavaba, la piedra, para que quedara blanca. Si no, bueno, venía casi de color negro. Después, uno se sentaba en una mesa y no había tenedores. No había tenedores la colonia. No. ¿Y qué hacían? Se comía con la mano. Se comía con la mano. Hay que pensar, por ejemplo, a Belgrano, a San Martín, comiendo con la mano. Ajá. El tenedor era algo muy extraño. No estaba uno no estaba habituado a comer con la mano. Cuando uno le invitaban a una casa a comer, lo habitual era que en la mesa esté todo. O sea, no se separaba lo dulce de lo salado. Ajá. Estaba todo, porque uno no sabía lo que quería comer primero el invitado. Uh-huh. Esas costumbres van a aparecer mucho tiempo después, en 1880, 1870. Había un solo vaso, del cual tomaba toda la familia. Eran muy pocos los platos, generalmente se usaba el plato de plata de alpaca, porque no se rompía, porque los platos se rompían. Reponerlos era complicado. Exacto. Si uno lee a Mariquita Sánchez, bueno, que es nuestra periodista ideal, porque nos cuenta todo lo de esa época, las cosas de vida cotidiana, ella cuenta que, bueno, que cuando el virrey hacía una fiesta en el fuerte, que era su casa, o sea, donde hoy está la Casa Rosada, estaba el fuerte, y ahí vivía el virrey, mandaba a sus esclavos a pedir fuentes a las casas pudientes. Ajá. Porque no todo el mundo tenía fuente, y la costumbre era devolver la fuente al otro día con comida. Ah, mira qué bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Habla Nora Anchar, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Nora? Mucho gusto. Te quería preguntar y agregar, en todo caso, por favor. Estas mesas había como unas situaciones así de una gran fineza, que era justamente el pequeño bol con agua, porque no podías comer con las manos todo de la misma manera. Exacto, exacto. Y esto es casi como la protohistoria de la servilleta, porque era poder en eso y con unos pañuelos de lino muy finos bordados. Esa era la gentileza en donde las niñas bien sabían primero limpiar sus dedos, después guardarlos en esa servilleta y estaba la esclava que retiraba esa y traía otra porque no se puede. Digo, como la antecesora de Mirta Legrand con el pañuelito, ¿viste? Claro. Que tiene el pañuelito colorado para cuando se limpia la boca con del rouge y no manchar la copa. Es muy interesante, es verdad. Si lees, hay un libro que... Con la historia de Da Vinci, donde cuenta un invento, una recomendación que da Da Vinci es atar unos conejos debajo de las sillas para que los convidados puedan limpiar sus manos en los conejos. No me digas. Sí, esto lo se limpiaban con conejos. Porque Da Vinci era un gran amante de la cocina. Sí, absolutamente. Es el primer maestro de cocinero. Exacto. Decime, exacto. ¿No había maparius en esa época? Te voy a decir ahora lo que eran los maparius. A ver, ¿qué eran los maparius? Era el hombre que en la época de la Edad Media estaba parado junto al rey para alcanzarle la servilleta. Era una función de la mayordomía, porque se comía con la mano, que hubiera un maparius, que era el tipo parado con la servilleta para alcanzarse. ¿Y tenían algo escrito a la servilleta? yo me imagino que Da Vinci se le debe haber ocurrido, porque inclusive él lo pone, o sea, que después de que se limpiaban las manos, se podía soltar el conejo, entonces era una forma de no limpiarlo. Claro. Así que si se le escapó la liebre, era porque ya no tenía que limpiarse las manos. Estaba toda engrasada. Fabián, te agradecemos muchísimo por este diálogo. No, por favor, estoy a sus órdenes. Nosotros tenemos tenemos una sede. Yo soy el director del Museo Viajero, que es un grupo de teatro y de investigación. Y tenemos nuestra sede en el Museo Saavedra. Uh-huh. Y en el Museo Saavedra tenemos una sala de teatro donde está ubicada la única maqueta que existe de cómo era la ciudad de Buenos Aires en 1810. Maravilloso, eso se puede visitar, digamos. Sí, en realidad la maqueta es la escenografía de una obra de teatro que se llama La Pequeña Aldea, donde contamos todas estas cosas de vida cotidiana y que se da todos los meses para escuelas y para público en general. Ajá. Así que pueden ir a esa función y ahí van a ver una representación, esa maqueta de cómo era Buenos Aires en aquellos tiempos. Sí, señor, a partir de marzo. Fabián, muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamar y, bueno, estoy a sus órdenes para seguir este tipo de conversación que es encantadora. Sí, volveremos a tenerla. Un abrazo. Chau, chau. Fabián Uccello, decíamos, coautor del libro La Pequeña Aldea, Vida Cotidiana en Buenos Aires, 1800-1860. 200 años en uno. Bicentenario. La historia no es aburrida. Bicentenario. Le propongo tomarse el bondi conmigo al Buenos Aires colonial. Es una noche calurosa del año 1805 y usted está ingresando en un café cerca de la Recoba. Los parroquianos no son lo que llamamos gente de pueblo. Son gente de la élite, porque el pueblo todavía no va a los cafés en ese momento y se conversa, se toman bebidas, se juega al billar, a las cartas, a la lotería y según cita La Historia de la Vida Privada en la Argentina, obra coordinada por Fernando Devoto y Marta Madero, también se practican actividades menos toleradas por la moral de la época. O sea, iba la élite, pero era escandaloso. La gente conversa a veces acaloradamente y termina en peleas que empezaron por nada. Otros aprovechan y se dedican al choreo, también se afanaba en los cafés. Nada tan fuera de lo común como lo que ahora está a punto de suceder. En el patio principal del café hay 6 grandes tinajones de barro que se emplean para juntar el agua de la lluvia. El testigo Ignacio Núñez nos cuenta que de pronto una mujer entra desesperada buscando esconderse de su perseguidor, un hombre con quien tenía relaciones ilícitas. La mujer entra corriendo al patio del café y se esconde dentro de uno de los tinajones. A los pocos instantes ingresa al café su perseguidor. Es Juan Antonio García, un hombre que, según el testigo, es conocido por llevar la vida más extraviada, aunque es hijo de una de las familias más decentes. El hombre camina buscando a la dama. Como quien anda distraído, recorre todas las salas del café, son unas cuantas, sale al patio y observa las tinajas. El aire se corta con un cuchillo y el cuchillo lo tiene Juan Antonio García. Revisa una tinaja, revisa la segunda tinaja, revisa la tercera y llega a la cuarta tinaja y de pronto a la dama se le corta la respiración cuando su perseguidor la descubre. Ahí mismo la mujer muere acuchillada. El espectáculo, dice el testigo, fue atroz. Ese ambiente caótico y por momentos violento de los cafés de la época colonial va a ser diferente a partir de la primera década de la Revolución de Mayo, no porque el desorden no siga reinando en los cafés, sino porque las fronteras que hasta ese momento separaban nítidamente lo público de la vida privada se empiezan a diluir. El hecho revolucionario, el hecho público, devora lo privado, politiza todos los rincones de la élite de Buenos Aires, una ciudad que en ese momento tiene 40.000 habitantes. Los cafés se van a convertir entonces en el ámbito para que nazcan en ellos nuevas formas de asociación intermedias entre la sociedad civil y el Estado. Y la primera de esas asociaciones fue la Sociedad Patriótica, nacida en el Café de Marco o de Marcos, según el autor, en Bolívar y Alsina, acá nomás, de la ciudad de Buenos Aires. La armaron inicialmente facciones contrarias a Saavedra, a quien veían como un retardatario de la Revolución de Mayo y un defensor del pacto colonial. Sufrieron detenciones, salieron de prisión y ¿sabés qué gritaban? ¡Al café! ¡Al café! Como si fuera el búnker de defensa de la revolución traicionada. Los cafés serían los nexos entre lo privado y lo público en las primeras décadas del siglo XIX y solo van a ir dejando de politizarse cuando después de 1862 la sociedad civil porteña se fortalezca. Y entonces volvieron a reinar en ellos sin competencia alguna la conversación, las cartas, los billares, el escándalo y la vida más o menos disipada. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Hola Jorge, Nora, Santiago, realmente un lujo escuchar este bicentenario. Y bueno, como les decía ayer, es necesario hacer una página para que no nos perdamos ninguno de los programas y podamos oírlos las veces que necesitemos. De cafés, me acuerdo del Café Ramos, ese lugar impresionante que después de ir al cine Lorraine nos íbamos a tomar un cafecito por ahí. Y también en mi San Fernando querido también había un café al lado del cine. Bueno, un gran saludo de Ángel Barrios desde acá, a la vuelta de la esquina, desde Socolmo. Un gran saludo y fuerza con este bicentenario. Chao, chao. Hola Jorge y equipo, soy Natalia de Vicente López, te escucho todos los días y cuando puedo llamarte te llamo, siempre para halagarte. Te sigo y me gusta lo que haces, me encanta, es parte de lo que hacemos aquellos que te escuchamos, casi siempre coincidimos con tus temas. Bueno, un beso, Natalia Vicente López. Señor Alperín, le habla Mechi Ituzaingó. Mire, quiero decirle que como ama de casa, madre, abuela, realizo todos los quehaceres de mi casa acompañada por la Radio Nacional, la radio pública. Y hace 2 años que aprendí a conocerlo por referencias de mi hija que lo escuchaba en la otra radio. Y ya me es imprescindible usted como otras personalidades de la radio. Pero celebro la alegría con que trasunta usted al hacer este nuevo programa, que tiene que haber sido todo un desafío para usted porque ya tenía un programa afianzado, acomodado y seguido por nosotros, su público. Pero trasunta alegría, trasunta voluntad. Es encantador escucharlo a usted y a sus compañeros en este nuevo programa que desde el lunes compartimos. Gracias, muchísimas gracias a usted y a la radio pública. Voy a pedir una sanción para la radio pública porque se está llevando todo lo mejor y ya es imposible escuchar otra radio. Felicitaciones. Habla Marta de Villa Urquiza. Qué bueno, qué generosas las oyentes, de verdad, ¿eh? Me encantó. Sí, el oyente también, Ángel Barrio, está en Suecia. En Suecia. Desde allá sigue nuestro programa. Para nosotros es un orgullo inmenso, de verdad. Yo le quiero hacer un homenaje a todos los que se están matando, mandando mails, porque en este momentito se nos ha caído y no los podemos leer. Se cayó el sistema. Se nos cayó el sistema. Pero realmente son generosos, son fantásticos. Hablan de cada uno de nosotros y nos acompañan. Está súper bueno eso. Che, ¿los puedo invitar a tomar el café más caro del mundo o no? Sí. ¿En dónde? Bueno, lo paga usted, eso sí. ni acá. Lo pagará la dirección de la radio. Te digo, el que paga Dios. El café más caro del mundo se llama Kopi Luwak. Kopi Luwak. Es el café más caro del mundo, a que no sabes por qué. ¿Por qué? Porque está hecho, diga, el secreto del precio radica en que los granos de café primero deben ser ingeridos y posteriormente defecados por las civetas, que son pequeños mamíferos de apariencia felina. Ay, que no. Hacen que el sabor se asemeje a un caramelo o a un chocolate. Sí, no te tengo por qué contar. Me da cosa que pase por la caquita. Bueno, ¿no? Pero no te tengo por qué contar. Dice, en Estados Unidos, una taza de este café vale $40. $40. Y la bolsa de medio kilo está entre los 100 y los $500. Depende de la pureza. ¿Sabes por qué es tan caro? ¿Por qué? Porque estos bichitos no sirven en cautiverio. No es que los podés tener en un lugar, hacemos un criadero de civeta. Ajá. No, no. Hay que ver dónde está la civeta, si te come el café, como el momento justo en poder hacer la recolección para después hacer este café que en Starbucks, en New York, se vende a 40 a 50 pero no porque dólares. Tenga mejor gusto, sino porque es una cosa... Es un esnovismo, papá. ¿Y le cuento un dato? ¿Cuál es el dato más viejo de un café existente en Buenos Aires? 1769. Ese es el momento donde está registrado que ya hay un café, y luego va a haber un café de los virreyes en otra época, en 1779, ya en plena época de los virreyes, pero 1769 es el café de que se tenga constancia más antiguo de la ciudad de Buenos Aires. Yo quiero hacer una referencia que pareciera que hubiera un solo tipo de café, cuando en realidad hay muchos tipos de café en Buenos Aires. Uh-huh. Hacer un rápido listado. Café de bares de estudiantes, café de estudiantes. Yo estudié gran parte de mi carrera en café de estudiantes, dejaba los libros, me iba a hacer otra cosa, iba a hacer un trámite, iba a comer, volvía y estaban los libros. Cierto. Bares con billares, que no es lo mismo que bares con pool, que es otra cosa. Bares de abogados, cerca de tribunales. Otra línea. Es otra línea. Bares para leer el diario y tomarse un café con leche con media luna a la mañana y estar tranquilo, solo y disfrutando. En fin, hay toda una serie de bares distintos y cada uno tiene su impronta. Y el mejor de todo, los bares de trampas. Ya vamos a hablar de qué eso. Bueno. Como por ejemplo, te digo uno, cortito, un homenaje. ¿Va a escrachar un bar de trampas? Uno. A ver. No, el café no bar, no, el café bar La Popular, en la esquina de Suárez y Necochea. ¿Sabes por qué se llamaba? La esquina del pecado. La propietaria era una mujer muy, muy bonita, pero además era muy atractiva porque era muy solidaria. Era la típica conjunción. Ya no está la propietaria. La propietaria no está. Y se cuentan que las mujeres regenteadas por La Popular eran las más lindas, absolutamente, y que su dueña guardaba en su pecho angustias de un querer, porque estaba enamorada de Arolas, que nunca le había dado bolilla. Ah, ese Arolas tiene una historia. Bueno, otro día la contamos. Bueno, ¿saben cuál es el tema de mañana, de Bicentenario? La pampa húmeda. Mirá si hay para hablar, ¿eh? La pampa húmeda. Que parecía la pampa chata. No, esta es brava, la pampa húmeda, ¿eh? La tenemos muy presente, creo que todos. Bueno, mañana con ese tema. Y hoy, que ya nos estamos yendo, les contamos quiénes tenemos que ver, quiénes hacemos Bicentenario. Nora Anchart, Santiago Varela y yo, Jorge Alperín. El informativo del Bicentenario, a cargo de Ana Padovani. La locución, Graciela Almada. La operación técnica de Leandro Rojas. Pepe Duto hoy en la operación, perdón. Estaba Leandro Rojas anotado, hoy es Pepe Duto. Y en la producción, Agustín Camisa y Diego Tomasi. Son las tres redonditas, viene Alejandro Apo. Nosotros nos vamos hasta mañana a las 2 de la tarde. Chau, chau.